Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 17 de septiembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, Luis Erloyo. ¡Y esos ojitos, esa sonrisa! Caramba, y abriendo la ventana, ¡mua!, con mucho cariño, besos, abrazos, apapachos, buenas vibras y bendiciones a esta servidora, Elsa García. Y abrimos con Tony Vega y esta versión que hacen salsa del tema Hey Jude, de, estamos vitalmaníacos esta semana, el tema Hey Jude de Lennon y McCartney, inmortalizado, por supuesto, compuesto, inmortalizado por los Beatles. La historia de esta canción se la compuso Paul McCartney a Cynthia Powell, la que fue la esposa, la primera esposa de John Lennon, a raíz de la separación y del divorcio. Bueno, Cynthia quedó devastada y entonces le dedicó esa canción a Cynthia y hay quien dice que Jude es Julian Lennon, el hijo que tuvo Cynthia Powell con John Lennon, ¿no? Julian Jude, entonces viene de allí. Es un tema que dice, hey Jude, no te sientas mal, toma una canción triste y alégrala, ¿no? Y entonces un canto al optimismo, un canto a la alegría y sobre todo nos recuerda ese sentimiento de hermandad, de amistad, esa familiaridad, ese amor tan grande que sentimos hacia nuestra familia y hacia nuestros amigos, que cuando uno de ellos es herido o lastimado, ahí mismo sentimos esa herida como si fuera para nosotros y lo protegemos y buscamos animarlo y alegrarle la vida. Un tema hermoso, muy bien interpretado, muy alegre por Tony Vega. Y se lo queremos dedicar al pueblo chileno y a nuestros amigos chilenos que escuchan La Ventana, de la comunidad chilena en general. Anoche se produjo un terremoto de más de 8 grados, hubo alerta de tsunami, hubo unas olas altas, afortunadamente, porque empezaron a salir realmente informaciones tremendistas también sobre la erupción o sismos provocados por un volcán. La cosa era preocupante, afortunadamente, debe ser porque Chile es un país con alta actividad sísmica, no hubo grandes pérdidas, fallecieron lamentablemente 8 personas, 1 millón de personas fueron evacuadas, se instaló y se mantuvo una alarma y se mantuvo por varias horas una alarma de tsunami, la cual fue levantada. Y bueno, insistimos, afortunadamente los daños no fueron devastadores, no hubo gran cantidad de víctimas fatales. Se ve, esto lo que indica es que es un pueblo que está acostumbrado a manejar este tipo de emergencias y toma las previsiones para que los daños sean lo más mínimos posibles. De todos modos, me imagino la angustia de buenos amigos chilenos, ¿no? Que lo personal tengo, el caso de Vladimir Juica, usuario de La Ventana, que le mando un besote, el caso de nuestro querido Mario Grandón, que también es de allá, tienen su familia allá, y es realmente angustiante saber que ocurre algo terrible en el lugar donde está tu familia, y lo primero que quieres saber es que estén bien, y deseas que estén bien, es muy angustiante. Así que bueno, desde acá, nuestro cariño, nuestra solidaridad al pueblo chileno en este momento. Y bueno, y dentro de todo, aliviados porque la cosa no fue más grave de lo que aparentó ser o de lo que pudo haber sido. Revisemos entonces informaciones que se han dado en las últimas horas aquí en Venezuela. Bueno, el presidente Maduro anunció reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el lunes 21 de septiembre. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles que el próximo lunes 21 de septiembre se reunirá con su par colombiano, Juan Manuel Santos, en la ciudad de Quito, Ecuador, para discutir la situación en la frontera colombo-venezolana y los asuntos concernientes a las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El presidente Rafael Correa, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el presidente Tabaré Vázquez de la UNASUR han anunciado que por fin logramos la reunión face to face, cara a cara, entre el presidente Santos y el presidente Nicolás Maduro. Lo logramos, informó el jefe de Estado. Así lo dio a conocer desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde además indicó que los referidos mandatarios de Uruguay y Ecuador serán mediadores. He propuesto un pacto de coexistencia, de paz, de convivencia, de modernidad, modelos, un pacto de paz, de hermandad, un pacto eterno. Yo estoy listo para firmarlo, acotó el mandatario nacional. Expresó que ha sostenido varias conversaciones telefónicas con otros mandatarios del continente, luchando porque se dé la reunión con Santos. Esta reunión debe darse, no puedo decir más porque no me corresponde. Estoy esperando unos anuncios por ahí, he estado toda la madrugada, la mañana y la tarde con la Cancillería, ahora conversando con gobiernos que yo quiero lograr que esa reunión sea como sea. Saludo este logro del encuentro con el presidente Santos y este humilde obrero en Quito, Ecuador. Estoy seguro que con el presidente de UNASUR y el presidente de la CELAC logremos grandes cosas, indicó el jefe de Estado en transmisión televisiva. No obstante, añadió que no será una reunión fácil, será una reunión compleja porque los problemas son complejos. Explicó que es necesario iniciar una nueva relación fronteriza y nuevas relaciones bilaterales con Colombia, con la mejor voluntad y haciendo un gran esfuerzo para crear una nueva frontera de paz, de solidaridad, de paz, de trabajo, concluyó el presidente obrero. Bueno, ¿qué puede pasar de esta reunión? En primer lugar, es mi opinión personal, ver para creer, ya que estamos en elecciones en Colombia, han utilizado la figura del presidente Nicolás Maduro como elemento electoral, parece que el que más lo ataque puede ser el que tenga más puntos en las encuestas. Veíamos anoche vallas en Bogotá donde un batequebrado que se está lanzando a una alcaldía coloca fotos de Nicolás Maduro, vallas con fotos de Nicolás Maduro que dice, para callarle a la boca a Maduro, vota. Entonces Santos y su partido no son precisamente los que tienen los números más altos en popularidad, así que puede que la reunión se dé por la presión internacional, ¿no? Porque es interés para los diferentes mecanismos de integración que han dejado el presidente Chávez y el presidente Kirchner la solución a los conflictos, la pronta solución a los conflictos. Y bueno, están los buenos oficios del presidente Rafael Correa, que de verdad le doy permiso, presidente Correa, que para echarle una mirada a Santos igualita a la que usted le echó a Uribe en aquella reunión de presidentes. Por favor, por favor, por favor. Pero bueno, más allá de eso, puede la presión internacional, el presidente Rafael Correa representando a la CELAC, está Tabaré Vázquez representando a la UNASUR, pues el hombre puede que se vea forzado a asistir, que se den resultados concretos. Pienso que nosotros tenemos cosas bien claras, ¿no? Bien claras, demandas bien claras. Uno, que se acabe la legalización del contrabando en los municipios fronterizos del vecino país, y eso tiene que ver con reforma de leyes o derogación de leyes o resoluciones. También está lo de la resolución 8, y eso es algo bien difícil de discutir. ¿Por qué? Porque en cierta forma representa una cierta injerencia. Que venga cualquier gobierno a decirnos que deroguemos una ley, no nos va a gustar. Somos un país soberano, y cualquier ley que se enmarque dentro de nuestra Constitución, nadie puede venir a decirnos que la cambiemos. Y aunque, bueno, los gobiernos colombianos han demostrado tener una actitud bastante entreguista hacia el norte, ¿no? Ellos no, me parece que los gobiernos colombianos no tienen claro el concepto de soberanía, pero es complicado, ¿no? Es una negociación complicada. En lo personal pienso que vamos a tener resultados cuando ellos sientan las consecuencias reales del bloqueo de la frontera. Cuando ellos sientan la escasez de gasolina, la escasez de alimentos, cuando ellos sientan realmente cómo baja la balanza comercial, como pasó la vez anterior con el comandante Chávez, ahí sí estarán dispuestos a una negociación realmente fructífera. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de negociación, deben haber concesiones de lado y lado. Es así. Es así, o sea, dejemos fuera nuestro hígado y dejemos fuera nuestra rabia, ¿no? Y que es legítima. Y pensemos con cabeza fría, cuando se habla de negociación, deben haber concesiones de lado y lado. ¿Qué concesión pudiera haber de este lado? Por ejemplo, pienso yo, venderle a Colombia el petróleo, la gasolina, bajo las mismas condiciones que Petrocaribe. Es decir, a tarifas internacionales, no más baratas. A las tarifas internacionales, con ciertas facilidades de pago, como ocurre con los países de Petrocaribe. Eso pudiera ser un acuerdo viable. pero como comentábamos ayer junto con varios usuarios, oye, bastante que nos han desangrado de combustible todos estos años, instalan un entramado legal para legalizar el contrabando y el ataque a nuestra moneda, lo vamos a venir nosotros ahora también a venderle la gasolina más barata, ¿no? A vendérselas a precios internacionales, pero con las mismas condiciones de Petrocaribe. Por ejemplo, bueno, nos pagas una parte en dólares y otra en pantaletas interiores porque aquí los dejamos de producir. Y señores, uno usa ropa interior, ¿no? Pudiéramos ver que acuerdos tipo Petrocaribe se pudieran llegar con Colombia, pero bueno, no contemos los pollos antes de nacer, porque insisto, en lo personal no veo factible una solución a corto plazo mientras haya un proceso electoral en Colombia. Una vez que culminen las elecciones, ya cantará otro gallo. Bueno, por otro lado, el presidente, hablábamos del caso de Chile, el presidente Maduro expresó solidaridad de Venezuela tras el sismo en Chile. Como les dijimos, fue un terremoto de 8,4 que sacudió la zona central de Chile, afectando las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule. Ante esta situación, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública decretó alerta roja a escala nacional, así como se emitió una alerta de tsunami que ya fue levantado, ¿no? Bueno, esto es la situación de Chile. Sobre la reunión del presidente Maduro y Santos, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, señaló que el diálogo es la vía para poder avanzar, totalmente de acuerdo. Este jueves el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, se refirió a la reunión que sostendrá en el próximo lunes el presidente Nicolás Maduro con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, afirmando que el diálogo es la vía. El presidente Correa nos informó ayer sobre la reunión que sostendrán en Quito Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Desde el puesto de comando presidencial, Arreaza consideró que el diálogo es la única vía para poder avanzar en las soluciones estructurales que hagan de la frontera una zona nueva realidad donde impere la ley y reine la paz. Recalcó que la frontera colombo-venezolana debió acabarse la violencia, al tiempo que destacó el conflicto colombiano no debe cruzar los puentes, debe desaparecer el paramilitarismo y el contrabando en la frontera. El vicepresidente de la República aspira a que se pueda construir una nueva frontera de paz y productiva tras la reunión que se llevará a cabo el próximo lunes. Bueno, el día de hoy, actividades, se llevará a cabo la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que analizará la migración de colombianos al país. Este jueves se realizará una Conferencia Internacional de Derechos Humanos para abordar el tema de la migración de colombianos a Venezuela durante un acto que se llevará a cabo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Esta conferencia fue convocada por el presidente Nicolás Maduro el 8 de septiembre pasado. Para ello se conformó una comisión integrada por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry de Boe, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y la vicepresidente política de gobierno, Delcy Rodríguez. Bueno, estaremos atentos a lo que se discuta en esta Conferencia Internacional de Paz que se está realizando el día de hoy. Son las 10:26. Hubo también una buena noticia, que es que, bueno, el presidente Nicolás Maduro recibió a nuestros héroes de Ciudad de México, nuestros basquetbolistas. Aunque me gusta más decir baloncesto que basquetbol, pero bueno, a nuestros basquetbolistas es más fácil decir eso que baloncestista. Ok, se construirán 13 escuelas de baloncesto, anunció el presidente Nicolás Maduro, que se construirán 13 escuelas de baloncesto en las comunidades natales de nuestros héroes de México. Qué mejor reconocimiento que ese y que quede la herencia, que vengan nuevos héroes de futuros campeonatos. Así se construye una patria, señores. Y vamos a la pausa con Rubén Blades y este bello tema, patria. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada, comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Octavo Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario, del 7 al 25 de septiembre, en las salas de la Fundación Cinemateca Nacional y los espacios de cine comunitario en todo el país. Las 10 películas más votadas participarán en el octavo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2015, el concurso donde el público es el jurado. Gobierno Bolivariano. Azul, Blanco, Sepia, de Rafael González, es un montaje basado en las tres etapas pictóricas de Armando Reverón. Se presentará los días 19 y 20 de septiembre a las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entradas en la taquilla del teatro. Invita la Fundación Compañía Nacional de Danza. Gobierno Bolivariano. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Si toda la gente quiere posición, absurda carrera no tiene final. Se pasan la vida, otra vida no más.

¿verdad? Pertenecientes a Israel, son 12 aviones F-16 pertenecientes a Israel que fueron puestos a disposición de Colombia a mediados del mes de julio a través del listado con datos con los números de matrículas, informó el portal web especializado www.infodefensa.com. Esto ocurrió en el contexto de una negociación que se inició en junio de este año cuando la Embajada de Colombia en Tel Aviv le solicitó información a Israel sobre la disponibilidad de un lote de aviones adquiridos hace 30 años y cuyo uso supera las 7.000 horas, es decir, unas carcachas. No, pero bueno, más allá de eso, pudieran ser, no sé, yo no sé qué tipo de, qué modelo de avión es el que denunció el gobierno colombiano. Lo que sí sé es que hay dos cosas a tomar en cuenta. Una, recordemos el golpe de Estado desmontado a principios de este año, que gente de oposición radicada en Colombia habría comprado aviones para disfrazarlos de aviones venezolanos para el golpe de Estado que le tenían preparado al presidente Maduro. ¿Qué habrá pasado con esos aviones? A lo mejor siguen en el vecino país. Recordemos que ya la administración Uribe Santos es experta en disfrazar aviones. Me estaba acordando hace un rato, creo que fue una de las operaciones para la entrega de rehenes por parte de la FARC, que yo creo que no, en esta no participó el gobierno venezolano, no sé si es la que tuvo que ver con Ingrid Betancourt, que disfrazaron un avión del ejército colombiano como un avión de la Cruz Roja, que pusieron los logos de la Cruz Roja y la FARC los dejó aterrizar, que la Cruz Roja Internacional se quejó porque habían usurpado un símbolo, habían engañado a los guerrilleros con el símbolo de la Cruz Roja en una operación militar, porque fue un rescate que se dio a través de una operación militar. Entonces, oye, vale, si son tan irrespetuosos para disfrazar a sus aviones como aviones de la Cruz Roja, es más, le pusieron a los militares chalecos de la Cruz Roja y era una operación militar. Recordemos eso. Si son tan descarados, es que ellos hacen hasta los falsos positivos del aire. Es que de verdad, pobre pueblo colombiano, tan lejos de Dios y gobernado por esa oligarquía. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Insa García, Luyer Loyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta. Buenos días, tengan todos ustedes. El modelo de los aviones que se está hablando, que le vendió Israel a Colombia, creo que se llaman Zafiro. Que son similares o son F-10 repotenciados por Israel que se lo vendieron a ellos, pues. Y cierto, lo que tú acabas de decir es de una operación que se iba a hacer con los brasileiros y disfrazaron un avión de la Cruz Roja y engañaron a media humanidad con ellos. Creo que mataron inclusive. Mataron gente, fue una operación militar que fue exitosa para ellos y la Cruz Roja se quejó porque es una cosa falta de ética y violatoria del derecho internacional disfrazar una nave militar de una nave de ayuda, como una nave de ayuda humanitaria. Correcto, que posteriormente ellos pintaron la cuestión y ¿cómo se dice? Maquillaron y entregaron unos cuantos rehenes y se entregaron, no, la guerrilla entregó unos cuantos rehenes y ellos maquillaron su cuestión y de ahí no pasó, pero sí hubo una queja de la Cruz Roja. Pero bueno, vamos a seguir hablando más o menos de lo mismo, pero ya en el aspecto del presidente de la República y el presidente Santos de la República de Colombia. Antes te voy a decir que hay una efeméride de hoy del doctor Vicente Salias, quien fue fusilado tal día como hoy en el año 1814, creo. Él es el que se dice supuestamente que es el que escribió la poesía que se llama Gloria al Bravo Pueblo. ¿Okay? La reunión que se va a llevar a cabo el próximo 21 es una reunión, ¿okay?, conseguida a través de UNASUR y a través de la CELAC, a través de los dos presidentes pro tempore, ¿se dice así? Sí. Ajá. Bueno, esa es una reunión más que todo preparatoria. Por supuesto que el presidente está loco por verle la cara al señor Santos. Y allí lo que se va a discutir son la preparación, a ver cómo podemos hacer un acuerdo sobre lo que tú acabas de esbozar y todos estos días se ha hablado y que hemos opinado una cantidad de personas que llamamos al programa, ¿verdad? y lo que acaba de decir el amigo, que los precios no pueden ser en bolívares. Todos los precios que se venden internacionalmente tienen que ser en dólares. Si ustedes se ponen a recapitular un poquito, Venezuela y Colombia tienen un pacto bilateral. O sea, Venezuela le compra a Colombia aproximadamente unos 6 mil millones de dólares, que ahorita eso pasó más o menos a 1.500 millones por año. Eso ha bajado mucho a través de toda esta cantidad de problemas que tenemos ahorita en la frontera. Todo eso es en dólares. Ahí no se vende nada porque la moneda de intercambio internacional para nosotros hasta el momento es el dólar. Inclusive estamos tratando de imponer el sucre. Y ojalá pudiéramos hacer eso. Ojalá. Ojalá pudiese hacer en eso. Todo eso se vende en dólares. Y una vez más, volvemos a decir, nosotros no tenemos por qué darle descuento en nada. El precio de la gasolina en Colombia oscila entre 1.07 a 1.56. Ay, ya va, dejé de escuchar a Fernando Luiller. ¿Perdón? Ajá, continúa, porque por un momento te dejamos de escuchar. Ah, el precio de la gasolina en Colombia oscila entre 1.07 a 1.57 dólares. Ellos no van a bajar el precio si nosotros les decimos que le damos el 50% de descuento. Uh-huh. Ellos lo van a mantener y quizás lo van a subir, porque ellos necesitan ese dinero para cumplir con sus cuestiones internas. Y todo lo que vaya de aquí para allá, nosotros debemos de vendérselo, si es transformado, en los precios internacionales, si es a granel, en los precios internacionales. Eso no se puede bajar desde ningún punto de vista, ni ningún tipo de descuento, porque entonces perdemos, porque eso es todo lo que nosotros se nos están llevando aquí, es subsidiado. Y si Venezuela está perdiendo, en este momento se sabe lo de la gasolina, todavía no hemos cuantificado cuánto nos cuesta el contrabando de todos los materiales que se llevan, que es comida, que es material de construcción, que es material ferroso, que es material de todo tipo. Nosotros no hemos cuantificado cuánto eso nos cuesta. Eso debe ser una cantidad que debe andar por los 20 mil millones de dólares, mucho más del presupuesto de cualquiera de los países latinos. Por eso no podemos dar ningún tipo de descuento. El presidente tiene la palabra. La Cancillería tiene la respuesta. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar de esas reuniones preparatorias. Por lo demás, para que pase el próximo, ¿aló? Mañana habrá otro poco. Otra vez se volvió a ir el audio. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Aparentemente no se abre un problema con el híbrido. Hay otra llamada en línea, en espera. No, bueno. Vamos a leer mensajes que nos han llegado también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola, preocupación y malestar hay en los chavistas comprometidos por la ineficiencia de la aplicación de la ley, precio justo. También dice, la quinta columna sigue haciendo estragos en la Administración de Justicia, por 43 muertos, solo 13 años, 9 meses de cárcel. Juan, no es quinta columna haciendo estragos en la Administración de Justicia. A Leopoldo López no se le acusó por asesinato. A Leopoldo López se le acusó por incitación a delinquir, por incitación a daño patrimonial, o sea, por unos determinados delitos que, si nos ponemos a revisar las leyes, ¿verdad?, tienen unas penas, por más terribles que sean, son unas penas sumamente bajas. A diferencia de lo que por ahí circula, aquí es igual que en los Estados Unidos. Aquí te juzgan por varios delitos y cada delito tiene una pena y esa pena la va sumando. Son 13 años porque fueron sumando las penas. Ahora, ¿por qué son penas bajas? Primero, porque son penas, los delitos por los que fue juzgado Leopoldo López, son delitos que no tienen una gran carga de años. De hecho, nuestra pena máxima son 30 años y es una pena ridícula. Habemos los que defendemos la vida, que estamos en contra de la pena de muerte, muchos de nosotros sí estamos a favor de la cadena perpetua o de penas mucho más severas. No, pero bueno, más allá de eso, ¿y cómo se calcula una sentencia? Si la persona tiene antecedentes penales, usualmente te colocan la pena máxima o te colocan una pena media, dependiendo del expediente que tengas. Lamentablemente, Leopoldo López, esta es la primera vez que se le juzga por todos los delitos que ha cometido. Y entonces tiene un expediente limpio. al tener un expediente limpio, se le da la pena mínima de todos estos delitos. Y por eso es que la pena quedó en 13 años. Entonces me parece que no podemos hablar de quinta columna, que cómo es posible cuando tenemos una jueza amenazada de muerte que está siendo sometida al escarnio público en las redes sociales, medios de comunicación de la derecha, que en lo personal yo creo que casi todos nosotros deberíamos estar preocupados por su integridad. Y me parece decir que hay una quinta columna en la Administración de Justicia es una falta de respeto con esta jueza. En todo caso, la quinta columna o la ineficiencia o que han estado cazando moscas los de la Asamblea Nacional que no han reformado el fulano COP, porque el COP es lo que bloquea y hace que nuestras penas parezcan castigos de preescolar. Y ahí hay que asumir una época que la Asamblea fue completamente roja-rojita y el COP no se tocó. ¿Qué intereses habría ahí? No sabemos. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, es la señora María de acá del Valle. Hola María, ¿cómo estás? Bien, me ha costado mucho hablar contigo, pero aquí voy. Lo que estaba hablando, Enza, cuando fue Roja Rojita estaba Cilia, que era la presidenta de la asamblea, y lamentablemente ahí hubieron muchas cosas que no dieron sus resultados, sí, que esperábamos. El COP es necesario, es urgente, claro, reformarlo. Claro. Está en mora, de paso, porque se redactó antes de nuestra Constitución. Bueno, Diosdado anoche estaba hablando que no está de acuerdo con los 13 años que le dieron. Bueno, él está como presidente de la Asamblea, él puede hacer algo por ahí. No lo hacen, como dices tú. Bueno, ahí veremos cuáles son los intereses. Tampoco estoy diciendo que esté en contra, ¿no? No, no, pero es que de todos modos ya no se puede hacer nada, porque sí, ahí le toca la aplicación del COP vieja. Se reforma, sí, el COP, igualito ya él le está sentenciado. Ya, exacto, pero como dicen los familiares, que pidan la indemnización para ver cómo hacen. Ajá, exacto. Muchísima gente muerta por él. Fue por su bocota. Y Capriles, ¿qué ha pasado con Capriles? Que Capriles también descargó, como quien dice por ahí, su rechera, y entonces él nunca presto. Y la loca de Corina Machado, que anda por ahí haciendo cosas que también, entonces, o sea, yo es digo, igual de perversa que Leopoldo, igualito. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuáles son las leyes aquí? Las leyes, como dice el dibujito, tienen a ciega. Ciega, lamentablemente, aquí en Venezuela. Aquí, lamentablemente, no creo, pero así como que va a seguir pagando el pendejo. Bueno, otra cosa, Enza, lo que estaba hablando sobre Santos. Mira, yo te digo de verdad, yo tengo mis dudas, no sé, ese hombre a mí ya no me está resultando, cada día es como peor, me da como hasta miedo. Ojalá Nicolás Maduro no vaya a ceder a todas las porquerías que vaya a poner, porque de verdad, Enza, es lo que tú estás diciendo, que se le dé y se le pague, que paguen la gasolina internacional. A precios internacionales. Ajá. Y en dólares. Exacto, esa es como digo yo. Dejan de ellos llenarse el bolsillo de ser más millonarios de lo que son, porque lamentablemente es así, esa. ¿Eh? La gente, la oligarquía colombiana está millonaria a costilla de Venezuela. El saqueo que nos tienen acá es un saqueo impresionante, descarado, caretabla, como dicen por ahí, y por eso es que todos están chillando, Enza. Y el pobre, porque el colombiano campesino está contento, ¿ah? Porque ellos son los afectados en todos estos problemas que están pasando, Enza, porque ha venido tanta gente que viene de Colombia con una mano atrás y una adelante, sin real, sin comida, sin ropa, sin nada, Enza, y se meten en los barrios de acá, de Caracas, en cualquier barrio de cualquier ciudad de Venezuela. ¿Por qué? Porque vienen huyendo de la guerrilla, y eso no lo va a entender ese sinvergüenza de Santo, ¿ah? Como lo hizo Uribe. No, Enza, mira, a mí siempre ese hombre nunca me gustó, yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Ah? Lo que le hizo Uribe a mi comandante Chávez se lo está haciendo Santo a Nicolás Maduro, Enza. ¿Ah? Y este hombre, ahora que los aviones, lo que tú estabas comentando sobre los aviones, no lo vi muy bien porque tuve que salir un momentico afuera de los aviones que ellos son los que compraron los aviones, unos aviones iraquíes, es la cosa. No, israelíes. Ajá, ¿y por qué están comprando esos aviones a cuenta? No, pero son unos aviones del año del parampampán, son chatarra, pero los pudieron haber disfrazado como lo hicieron cuando disfrazaron aviones militares de la Cruz Roja. A eso iba, Enza, mire, esta gente va a ser como dice por ahí, sus parapetos, va a montar su show y va a empezar a decir que Venezuela se está metiendo con ellos. Dios quiere y la Virgen no vuelva a ver otro atentado en la frontera y ojalá no sea del lado contrario, porque ellos van a empezar con Dios quiere, ellos quieren prender su mecha esa, de verdad que quieren prender su mecha. Con el favor de Dios y la Virgen, ojalá el lunes haya humo blanco, como dicen en el Vaticano, y ojalá las cosas mejoren, pero eso sí, piensa que no abra esa frontera, que no la abra. No creo que eso ocurra a corto plazo. Porque hay muchísima gente del lado contrario de allá de Colombia que están muy contenta por eso, y hay mucha gente de este lado también porque se han visto muy afectadas, le han quitado sus casas, sus terrenos, sus haciendas, del lado de Apure ahorita, como vieron, ahí se van a escapar unas cochinadas horribles, Enza. Acuérdate de mí. Otra cosa, Enza, un comentario rapidito, porque esto también me tiene molesta sobre lo que comentó la señora Leisi ayer. Mira, Enza, me fue el bicentenario, de verdad. Me vine con una impotencia. Enza, tú que bueno, estás en ese medio, ¿tú no podrías invitar a Osorio ahí a la emisora para que no saque de dura, Enza? Porque de verdad, mira, es impresionante. Nosotros no necesitamos porotos de artefactos eléctricos, ni necesitamos lencería para la cocina, para la casa. Nosotros necesitamos ahorita comida, Enza. Estamos desesperados, que no tenemos dónde comprar. Ahora se van a cerrar los bicentenarios porque lo que van a vender es Navidad y artefactos eléctricos. ¿Y nosotros qué comemos, Enza? ¿A dónde? Entonces nos van a poner mercado a cielo abierto, a llevar sol y agua como uno sinvergüenza, como que no lo merecemos, Enza, porque mi comandante, él hizo ese bicentenario para el pueblo, para nosotros. Una cosa que nos tenía tan cómodos, en silla, sentados, hacíamos la cola, hacíamos las cosas como tenía que ser, como gente que somos. Ahora nos van a tratar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que dicen los cuales? Bueno, ustedes no querían un cambio, ustedes no quieren a Chávez, ustedes no quieren esto. Estamos como los cubanos, ahora sí estamos como los cubanos. De bastante tiempo tenían diciéndolo. Eso molesta. Y Osorio no se pronuncia, él no sale en la radio, en la televisión a decir qué es lo que pasa con los bicentenarios y qué es lo que va a hacer. Porque según el cuento que nos tiene, a donde preguntamos a los bicentenarios, que va a ser todos los mercados a cielo abierto, que los regulados se va a vender a cielo abierto, y que lo va a vender Mercal, lo va a vender Pedeval, y lo van a vender las comunas. Imagínate, aquí en el Valle, en Cerro Grande, se hace eso, mi amor, y nos pasa lo de la otra vez. Se llenan los malandros y la familia y venden machaqueado como lo que están haciendo por aquí. Un abrazo y un comentario. Un abrazo. Mira, me toca ir a la pausa. De todos modos, te digo, me parece que la solución, aunque tú no lo creas, los mercados a cielo abierto, porque te voy a explicar algo. Vamos a sacar números, saca la calculadora. El área metropolitana de Caracas tiene 6 millones de habitantes. Si sumamos los bicentenarios que hay en el área metropolitana de Caracas más los pedevales, si llegan a 20 es mucho. Son 6 millones de personas que van diariamente concentradas en menos de 20 lugares. Por eso las colas, por la multitud, es que se debe el mal estado de las instalaciones. Por otro lado, se da que un grupo de personas bastante pequeños se dedique a guisar con lo que llega a esos establecimientos. Discúlpame, Daisy. Discúlpame, amiga, porque no eres Daisy, eres otra, disculpa. Pero yo prefiero mil veces un mercado a cielo abierto donde puedo conseguirlo todo, a estar pasando roncha, haciendo 8 horas de cola en un bicentenario para comprar 2 cositas. Porque insistimos, son 20, aproximadamente 20 negocios para 6 millones de personas. Un mercado a cielo abierto, si se organiza bien y si se da seguridad, es mucho más cómodo que el estar hacinado en un bicentenario. De verdad, discúlpame, pero me parece que eso mejoraría mucho la situación y era algo que estábamos hablando ayer y estábamos reclamando que hicieran. Ahora sí coincido contigo, coincido totalmente contigo, que tanto el Ministerio de Alimentación como el Ministerio de Comercio deberían dar entrevistas, deberían dar ruedas de prensa, deberían tener una mayor presencia en los medios de comunicación. Porque lo que es el caso del ministro de Alimentación aparece eventualmente inaugurando alguna cosa o metido en un local 5 minutos en contacto con Maduro. De resto, uno no lo vuelve a ver. Y hay muchas explicaciones que dar. Y el encargado o encargada del Ministerio de Comercio, ese sí que brilla por su ausencia. Y ese es el ministerio responsable

De hecho, ¿qué ocurre cuando sometemos la vista al impacto de la luz? No vemos. Lo vemos todo blanco o lo vemos todo amarillento y hasta dejamos de ver las formas. Eso lo plasma Armando Rivero muy bien en sus pinturas, donde lo que vemos en muchas de ellas es un lienzo color blanco, amarillo, sepia, arena, con unos trazos que si nos fijamos bien, sobre todo a lo lejos, podemos distinguir el Ávila, podemos distinguir unas palmeras, ¿no? Ese invento, ¿no?, o esa obsesión de Reverón por plasmar la luz en los lienzos le abrió las puertas a la historia del arte universal como uno de los grandes pintores, uno de los grandes innovadores de la pintura moderna. Armando Reverón es un artista venezolano al que se le hizo una retrospectiva importantísima, enorme, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los principales y más importantes museos del mundo. De hecho, el 10 de mayo, todos los 10 de mayo, se celebra en Venezuela el Día Nacional del Artista Plástica en homenaje a Armando Reverón, ya que esa fue la fecha de su nacimiento. Hay mucho que hablar de Armando Reverón. Una de las cosas que se pueden destacar es que Armando Reverón terminó sus días en un psiquiátrico, considerado loco, como un loco, y que era una persona bastante excéntrica. No ponemos en duda informes psiquiátricos, pero era una persona libre, era un alma libre, era un alma buena, podía defenderse por sí mismo, pero ahí se vio un manejo por parte de las oligarquías del mantuanaje venezolano, y en especial tengo que decirlo, los Bulton, el señor Alfredo Bulton, que vio en Reverón una mina de oro y, como dice Ali Primera, sus obras de arte se las compraban con ron, se las compraban con trapitos, con cualquier cosita, y ellos revalorizándolas y lucrándose con la obra de Armando Reverón, dinero que Armando Reverón no veía. ¿Y qué hacen? Está muy buena la película, por cierto, Armando Reverón, de Diego Rísquez, se la recomiendo ampliamente. ¿Qué fue lo que terminaron haciendo? ¡Ay, no, que como el pobrecito está loco! ¡Ay, vamos a meterlo en un psiquiátrico porque no puede cuidar de sí mismo! Lo metieron en un psiquiátrico, falleció al poco tiempo de la tristeza. ¿Y las obras de Armando Reverón dónde están? Algunas en museos y otras en colecciones privadas del mantuanaje y de los millonarios del exterior, cotizadas en millones, en miles, hablemos de miles de dólares. Bueno, un homenaje del pueblo humilde como el de Ali Primera, un homenaje del pueblo de a pie venezolano. ¿Qué mejor homenaje que tener a nuestro gran pintor, a nuestro artista de la luz, Armando Reverón, en el Panteón Nacional? Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, esa? Muy bien, Briceño. Oye, el gobierno, así como hizo la solicitud para Aro. Sí, sí. Oye, la piedra cueca tiene que, en Miami se encuentra parte, gran parte de las obras de Armando Reverón. Eso no lo sabe mucha gente aquí, pero... En Miami, en Madrid, en todas partes del mundo. No, y está bien que coleccionistas privados tengan las obras de Reverón. Esta señora Sofía Imbert se encargó de sacar todo eso. Parece mentira. O sea, si tienen los certificados de compra, porque no es que las obras de Armando Reverón, muchas pertenecían a Alfredo Bulton y fueron vendidas. Y las que están en colegio, o sea, no todas fueron vendidas por Sofía Imbert. Ahora, si hay alguna obra de Armando Reverón cuyo dueño no tenga la documentación en regla, la documentación legal, por supuesto que tiene que ser repatriada. Mira, ayer pasó una noticia esa, que nosotros, por estar con la cuestión de la frontera, la pasamos por alto. Y fue dicha por uno de los periódicos más extremistas que hay aquí en Venezuela, El Universal. Yo me quedé asombrado cuando yo vi esa noticia, y yo monitoreé todos nuestros medios de comunicación y ninguno. Mira, así te lo estoy diciendo en palabras textuales. La cartera crediticia financiera de la banca comercial, fíjate que ellos redundan, ¿no? Si es crediticia, se supone que tiene que ser financiera. Pero no sé por qué razón, la cartera crediticia financiera de la banca creció en el primer semestre de 2015, oye esta cifra, este guarismo, como dicen los técnicos, 108% con respecto al primer semestre del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Ale, en un país que según el cachaco Uribe es un casto chavismo y todos dicen aquí que estamos en el suelo con todo y guerra económica, ¿qué tal si no tuviésemos esa guerra económica? Imagínate. O sea, a pesar de la baja de los precios del petróleo, imagínate tú cómo estaríamos. Dile, ¿cómo estará compuesta? Yo quisiera saber los intríngules de esa cartera crediticia. A mí me gustaría inclusive que el profesor Antolínez dijera algo, porque mira, se presta a, por supuesto, muchas interpretaciones. La primera, que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un Estado que está en la quiebra, porque es así, eso es lo que se dice por allí, y que está prácticamente en la ruina, su cartera crediticia, imagínense, el sector más sensible del capital, que son los bancos, porque vamos a clasar crédito, ese es el primero que explota, ese es el primer chicharrón. La banca comercial creció en su cartera activa 108%. Yo digo que eso es un guarismo, mira, pero, bueno, cualquier país del mundo, Grecia, los que están quebrados ahorita en Europa, daría lo que fuera porque los bancos crecieran en esa cartera. Entonces eso habría que sacarle punta en qué parte, cómo está compuesta esa cartera de crédito, para saber, porque se supone que eso tiene que tener su contrapartida real en la producción, en todo, en automotriz. Entonces, si vamos a hacer nosotros un verdadero análisis, hay que ver cómo está comportada esa cartera y el impacto que tiene esa cartera en nuestra economía y por qué razón nosotros estamos pasando por esta tremenda y cada vez que se agudiza más guerra económica. Hasta luego, Briseño. Muy buena tu participación. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enzo. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Hola, Soraya. ¿Qué tal? Una cosa. Ayer se me olvidó decirlo, pero ese que estuve de viaje, que fui para allá, que estuve por Puerto Páez, que yo les informé que pasé en una chalana. Ajá. Y eso. Ahí solamente se escuchan las emisoras de la Guardia de Colombia y de la Policía Nacional. No se escucha emisora de Venezuela, absolutamente. Lo otro, yo no te estoy escuchando. Ah, pero, ¿no me escucha? Ah, ahora sí, sí. Okay. Entonces, lo otro que te iba a hablar sobre lo de PDVSA, lo del mercado abierto. Yo recuerdo que cuando empezaron con este mercado abierto en la avenida Bolívar, que era inmenso, yo iba cada 15 días, mi carrito y todo, y compraba, me iba con mi hermana, mi cuñada, mi prima, y nos íbamos todos y hacíamos un mercado y montábamos todas esas peroleras en el carro. Cada quien hacía su mercado de su casa cada 15 días. Claro. Pero yo creo que hay que ver bien esto, porque yo creo que no estoy acusando porque no puedo tener pruebas, pero se puede ver que esto de que los PDVSA y los bicentenarios estén cayendo otra vez en que no tienen las cosas. Si tienes las cosas para ponerlo en un celo abierto, ¿por qué no ponerlos allá? Si todas las personas consiguen sus productos completamente, los bicentenarios y eso, no hace falta de que estén yendo a cada rato. Van a hacer su mercado, pasan sus 3 o 4 horas, porque eso lo hacía uno igualito en un mercado privado. Mientras que te despachaban la carne, tú durabas como 3 horas haciendo para comprar la carne. Pero en los cielos abiertos, ENSA, se lleva de mucho porque no dan factura. Se puede pensar, que eso lo estoy pensando ahorita cuando tú estabas hablando. Se puede pensar de que se está llegando a que los bicentenarios no funcionen, a que los PDVSA no funcionen, a que nada de eso funcione, porque después no se tiene registro ni de facturación, ya no va a haber carta huella, no va a haber por terminar de cédula, y nosotros tenemos todavía esto montado sobre los bachaqueos. Claro, esto no, me no, está pero... pareciendo que viene siendo más un bien, no una quinta columna. Yo no, eso de a mí de quinta columna a mí no me parece. A mí lo que me parece es que esto se llega a una trampa de que te ofrecen dinero. Te ofrecen, mira, evade esto, haz esta cosa y te pasamos algo. Yo no estoy acusando a ministro Osorio porque yo no tengo pruebas, pero yo no lo veo a él. Si yo, que soy una ama de casa, que he estado, que estoy en mi casa y esto, y pienso esta cosa, un ministro no lo puede pensar, amiga. Una persona que haya estudiado no lo puede pensar. Un militar no lo puede pensar. Una persona, eso es lo que le da rabia a uno, como porque si uno, el pueblo, el común, piensa cómo se puede organizar una cosa de esa y un ministro no lo hace, eso da mucho que pensar. Porque eso es tan fácil como que una persona como la señora va a hacer su mercado. Yo puedo pasar un día en mercar, o en Pedevar o en Bicentenario. Yo me llevo todas mis cosas, una compra por a 15 días o para un mes, me llevo todas mis cosas, yo no voy más para la mercación, sino después de un mes. Ajá, fíjate, eso, Soraya. Se está llevando, déjame para trancarte y te dejo para okay. que otra persona. Chévere, cariño. Esto se está llevando a eso, a que no haya facturación, no haya la gente, no haya controles de nada. Y eso va a ser peor porque se llega a achacado y después que destruyan a la banca del Bicentenario y todos los demás, amigas, para atrás y para agarrar el pulso. Hasta luego. Hasta luego. Mira, Soraya, lo que pasa es que, en primer lugar, yo pienso que están pensando que los mercados a cielo abierto van a ser para toda la vida. Estamos en una coyuntura, estamos en una situación bastante coyuntural. No se ha solucionado el problema del bachaqueo. Se ha mejorado lo de las fronteras, pero no se ha mejorado el problema del abastecimiento. Y también hay una variable que tú no estás manejando. Una persona normal, en condiciones normales, hace su mercado cada 15 días, un mes, y compra lo que necesita. Pero recordemos la situación de neurosis colectiva en lo que ha caído una gran parte de la población, que si usualmente compraba unos 4 kilos de arroz para una familia de 5 personas al mes, ahora si se puede llevar 12 paquetes, 12 kilos de arroz, se los lleva. Y eso hace que la mercancía vaya desapareciendo, porque no es solamente el bachaqueo. Es también la compra nerviosa, el quererte convertir tu casa en un silo, el querer convertir tu casa en un depósito de aceite. Es eso, que si antes tú te llevabas unas dos botellas de aceite para el mes, ahora te llevas 12. Y tú ves el comportamiento de gente, familias, y vamos a decirlo, que el lunes va la señora al Bicentenario, había aceite, compra sus dos botellas de aceite. Al día siguiente le toca a la hija va al Bicentenario y vuelve a traer las dos botellas de aceite. Y así sucesivamente. Y todos en mayor o menor medida hemos caído en eso. ¿Por qué? Porque esos productos se te acaban y de repente tienes la mala suerte que pasas 2, 3 semanas, hasta un mes que no los consigues. Con las toallas sanitarias, todas las mujeres somos acaparadoras de toallas sanitarias. Que por si hace siglos que yo no sé lo que es comprar una toalla sanitaria, por cierto. Menos mal que me encontré con una posparto que compré y con esa me estoy manejando. Entonces, no estamos en una situación normal. Cuando tú hablas, no, que uno iba al Bicentenario y compraba y tenías para 15 días. Cuando tú hacías eso, primero no estaban estos problemas. Que hace que la gente compre 4 veces más de lo que usualmente compraba cada 15 días, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco vivíamos una inflación tan galopante que si tú quieres comer pollo, te tienes que ir un Bicentenario, porque si vas a cualquier mercado o supermercado, o no lo consigues o lo pagas a 1,000 bolos el kilo, prácticamente. Un pollito chiquito, 1,400, 1,500 bolos te están vendiendo. Un pollo pequeño. Entonces tenemos una serie de locales que están abarrotados. Entonces no es que van a cerrar los Bicentenarios y los Pedevales y nos vamos a quedar con puros mercados a cielo abierto. Esto es una medida, señores, provisional, hasta que las cosas se normalicen, hasta que se desmonten las bandas paramilitares, hasta que se desmonten las bandas de contrabandistas y de paso echan una buena sacudida de mata en los Bicentenarios y empiezan a revisar a cuánto gerente hay, a cuánto saboteador y a cuánto distribuidor hay. Que es verdad que se corre el riesgo de que no entreguen factura, a exigirle facturero a las personas que se coloquen allí, que coloquen punto de venta. No va a ser perfecto, porque los mercados a cielo abierto no van a ser perfectos. Pero en lo personal, insisto, van a atenuar el problema de los Bicentenarios y pueden permitir, porque mira, lo que ha pasado con los Bicentenarios, eso hay que cerrarlos, derrumbarlos y volverlos a construir, lamentablemente. Y entonces, ok, se hace eso y mientras tanto se deja a la gente desprotegida. Estamos hablando de 6 millones de personas que caen, confluyen en una veintena de tiendas. O sea, hay que pensarlo. Y por otro lado, o sea, entiendo el malestar porque oye, aquí todo Luigi eres consumidor, yo soy consumidora. Y cuando hablamos de consumidores es que hacemos mercado, compramos alimentos, compramos productos de limpieza, nos calamos nuestras colas porque no tenemos mayordomo, ni tenemos ama de llaves como lo pudiera tener María Corina, lo pudiera tener un funcionario del gobierno, porque estoy segura que Carlos Osorio no es de los que hace colas. Tiene a alguien que va al mercado por él. Y es más, con una credencial, Nicolás, te lo dan de uno. O te llevan el mercadito a tu casa. No, uno también se la cala y uno se le está yendo la quincena en comida, porque paga, como no consigues carne y pollo en los supermercados, y en los bicentenarios, si tienes suerte lo consigues, y si no, no te queda otra que comprarlo en un mercado municipal. Vamos a estar claros que ya la plata no alcanza para, o sea, la plata se te va en comida. Es normal que uno esté molesto, pero también tenemos que revisar nuestra actitud. Cualquier cosa que pueda servir para mejorar esta situación, así sea momentáneamente, hasta que llegue una solución definitiva, debemos aplaudirla, pero tampoco podemos andar bombardeando cualquier iniciativa que se toca. Que está, hay gente descontenta con el ministro Osorio, tiene sus razones y sus razones son bastante válidas. Y uno no va a venir aquí a defender lo indefendible en muchas ocasiones. Pero, cónchale, señores, entonces vamos a volver otra vez. Cuando pusieron el terminal de cédula, cuando quitaron el terminal de cédula, que fue una metida de pata, empezó un gentío a quejarse. Volvieron a poner el terminal de cédula y aquí empezó ya más gente a quejarse. Entonces, no hay mercados a cielo abierto y llama a la gente a quejarse porque no hay mercados a cielo abierto. Ponen mercados a cielo abierto, entonces llama a la gente a quejarse porque van a poner mercados a cielo abierto. También vamos a ser coherentes, señores, y aportar a las soluciones. Ahora, de tu participación, me parece rescatable, me parece bueno el que hay que echarle un ojo porque los mercados a cielo abierto se prestan a la no declaración impositiva. Hay que estar mosca. Pero insisto, estos mercados a cielo abierto son una solución temporal. La idea es que la situación de abastecimiento se regule y para ello hay que desmontar las bandas bachaqueras y por otro lado desprogramar la conducta neurótica compulsiva de muchas personas, incluyéndome cuando veo una toalla sanitaria con respecto a determinados productos que tenemos que tener la existencia para un año. Mira, estábamos en julio, creo, una cola que estaba haciendo para comprar papel higiénico y la persona que tenía delante no compraba papel desde diciembre. O sea, imagínense ustedes, ella compró en diciembre papel toalla para 6 meses. Entonces, revisemos también nuestros patrones de consumo. Con esos patrones de consumo, querida amiga, es imposible que consigamos todos los productos cada 15 días en un supermercado, porque es que la gente se lleva 10 veces más de lo que necesita. ¿Ves? No es tan fácil como lo muestras. Son las... A ver, vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Aquí está Juan Guirola, que lo tenemos abandonado, pero aquí nos escribió un montón de mensajes. Nos dice... La lucha anticorrupción se basa en una formación socialista, bolivariana y chavista. Esta es el arma de también los asambleístas. También pregunta, ¿qué ha sucedido con la idea de Diosdado a buscar y denunciar a los corruptos en sus madrigueras? ¿Cunde de nuevo la impunidad? Dice Juan Guirola, presidente obrero, conductor del país, usted no está solo. Hay un pueblo guerrero apoyándolo, que no se equivoquen los traidores. Dice Javier Oliveros, la venta de gasolina a Colombia debe ser en dólares y si quieren beneficios en los precios, que se unan a Petrocaribe. Yo les pondría condiciones similares, pero realmente yo no les... No, yo, en mi opinión, Javier, yo no los invitaría a formar parte de Petrocaribe. No los invitaría, de verdad. Bueno, son las 11:28 minutos y recordando a Armando Reverón, cuyos restos serán trasladados el día de mañana al Panteón Nacional. Por cierto, el Instituto de Artes y Artes, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también montó un programa que se llama Arte en Valija, y es que reproducciones de las obras más emblemáticas de Armando Reverón fueron enviadas a las principales misiones y a las principales sedes diplomáticas de Venezuela, y así en 50 ciudades del mundo las personas que allí habitan podrán conocer la obra de nuestro Armando Reverón, nuestro maestro de la luz. Son las 11:28 minutos, vamos a ir a la pausa, también en honor a Armando Reverón con la agrupación Akende y el tema Reverón. Reverón.

demasiado. Se me olvidó otra vez que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan buena, esa Chavela Vargas, con ese sentimiento, se me olvidó otra vez. Ese es, oye, ¿de quién es este tema? A ver, alguien que me ayude, porque yo estoy confundida. No sé si es original de José Alfredo Jiménez o es original de Juan Gabriel. A ver, alguien que me aclare, bro. Qué temazo, qué temazo. Y aparte que de verdad que Chavela Vargas le daba un sabor al despecho inigualable. Y estamos pues 11:40 minutos. Es la última media hora de La Ventana y les tenemos buenas noticias. El precio de la cesta OPEP subió este miércoles a $44.57 por barril. El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, cerró el miércoles en $44.57 por barril, lo que representa un alza de $1.44, de un 3.33% con respecto a los $43.13 que marcó en la jornada del martes, informó este jueves la Secretaría del Grupo en su portal web. El bloque petrolero, del que Venezuela es miembro fundador, está integrado por 12 países que extraen cerca del 30% del petróleo del mundo y mantiene un techo de producción de 30 millones de barriles diarios. La cesta OPEP incluye 12 tipos de crudo: el argelino Saharan Blend, el iraní Iran Heavy, el iraquí Basra Light, el Kuwait Sport, el libio es Cider, el nigeriano Bonny Light, el Qatar Marine, el saudita Arab Light, el venezolano Merey y el angoleño Girasol, el ecuatoriano Oriente y el Murban de Emiratos Árabes Unidos. Así que bueno, felices entonces, esperemos que siga subiendo el precio del barril de petróleo. También, bueno, tenemos participación de los usuarios. Fíjense ustedes, aquí nos escribe, aquí nos escribe Vladimir Huica y dice: cuando la vida cuesta un peso. En Santiago de Chile, durante el terremoto de 8,4 grados Richter, una tienda de la cadena de supermercado Líder, perteneciente al grupo norteamericano Walmart, cerró las puertas del establecimiento para que los clientes pagaran primero antes de abandonar las instalaciones. ¡Qué asco! Esto es capitalismo puro. Imagínense ustedes que están en un bicentenario, ya que estamos hablando de los bicentenarios, o están en un central bachaquero, hay un terremoto y los dueños o los encargados cierren las puertas y uno dentro del terremoto allí para que la gente no se vaya sin pagar. Pero esto no es la primera vez que pasa. Si mal no recuerdo, no sé si fue en Uruguay o en Paraguay, creo que fue Paraguay. Fue en Paraguay, hace unos años, un supermercado se incendió. Los dueños ordenaron cerrar las puertas para que la gente no se fuera sin pagar y hubo un montón de muertos. Eso es lo que vale la vida humana dentro del capitalismo. Eso es lo que nosotros queremos para nuestra patria. Dios nos libre confesados. O mejor dicho, Dios nos agarre confesados. Bueno, tenemos también en Twitter, nos escribe Soraya y ella insiste: mi alerta, nos llevan a cielo abierto para evadir la facturación, cédula, captahuella, por el golpe que se le está dando al contrabandista. Insisto, más que eso, es una solución al problema que hay en los bicentenarios. Que eso puede ocurrir, no lo niego. Y a lo mejor, eso es lo que están buscando al bloquear los bicentenarios, obligar a los mercados a cielo abierto. Pero la cosa de los bicentenarios está tan mala que no queda otra. E insistimos, es una medida temporal. una medida temporal y no se extraen mientras se resuelve, se acomodan los bicentenarios y mientras se va normalizando el abastecimiento fuera del país. Dice Daniel García, Juan Gabriel Enza, si puedes mandar un saludo al flaco Freddy, camarada revolucionario. Gracias, Daniel. Bueno, es de Juan Gabriel, pero la verdad es que me gusta más como la canta Chabela. Juan Gabriel. Y bueno, y desde aquí un saludo al flaco Freddy, este camarada revolucionario. Y bueno, siempre aquí en La Ventana, a las órdenes de Daniel y por supuesto a las órdenes tuyas, Flaco Freddy, y de todos quienes se comunican con nosotros así con tanto cariño. Aquí estamos pues, rodilla en tierra. Vamos a seguir revisando informaciones y bueno, recordemos, el día de mañana serán trasladados los restos de Armando Reverón al Panteón Nacional. La Luz de Reverón será danzada este fin de semana en el Teatro Teresa Carreño. La Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teresa Carreño será el espacio donde conjugará los periodos pictóricos de los periodos del artista venezolano Armando Reverón. La obra dancística Azul, Blanco y Sepia se estrenará este viernes 18 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Este proyecto, que presenta los tres periodos pictóricos de Reverón, Azul, Blanco y Sepia, será interpretado por los bailarines y bailarinas del elenco contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Durante un encuentro con los medios realizado este martes 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Complejo Cultural Roselí González, una de las bailarinas que era de musa en la presentación, expresó que con esta pieza ha tenido un crecimiento como artista, ya que tuvo que adentrarse en la profundidad al universo de el artista Armando Reverón. Tuvimos que ver videos de Reverón en el Castillete, nos impregnamos de esa energía, en esa movilidad que tiene el maestro de Macuto, para luego plasmarlo en la obra, que resulta muy contemplativa, muy plástica, llena de elementos de textura, aseveró la intérprete de danza contemporánea. En la sala de exposiciones también estuvo Armando Díaz, bailarín que interpretará a uno de los cuatro Reverones, quien acentuó que al profundizar la vida y obra del pintor, pudo darse cuenta de que Armando Reverón no era ningún loco, ni sus obras eran esquizofrénicas. Él se conectó con su espíritu y lo logró. Mira, yo les recomiendo, porque esos videos ustedes los pueden ver en YouTube. Si tienen acceso a internet, una computadora, metan en YouTube videos de Armando Reverón. Realmente es un placer, ¿no? No solamente cosas que han montado con las obras de Reverón, lo que son los videos originales, películas que le tomaron a Armando Reverón en el proceso de pintar. Es maravilloso. Es algo realmente mágico, es algo realmente hermoso. Los invito a ver esos videos, se pueden ver por YouTube. De verdad. Bueno, a ver, consideró Armando Díaz, este bailarín que interpreta a Armando Reverón, que Reverón fue un artista iluminado, uno de los grandes genios que pudo despojarse de lo exterior y encontrarse con él mismo, que es lo más difícil. Con esta obra, el coreógrafo logra de alguna u otra manera crear una ilusión surrealista sin ser nada narrativa acerca de lo que fue artísticamente el pintor venezolano. En ningún momento se echa el cuento, sino que se muestran las metáforas. El director ejecutivo encargado de la Fundación Compañía Nacional de Danza, Omar Orozco, manifestó que este trabajo coreográfico forma parte de las actividades que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sujetes adscritos en la conmemoración de los 61 años de la desaparición física del artista Armando Reverón. Desde el año pasado, la Fundación Compañía Nacional de Danza se trazó este reto de llevar escena a través de la danza contemporánea parte de la vida y obra de Armando Reverón, uno de los más importantes artistas plásticos que ha nacido en el país. Así que bueno, de verdad, no se pierdan de las actividades para festejar, para conmemorar y celebrar el traslado del artista de Macuto, de nuestro Armando Reverón, al Panteón Nacional. Bueno, tenemos llamada. Bueno, vamos a darle paso a esta llamada antes de despedir. Buenos días. Buenos días, camarada. Ok, ¿con quién tengo el gusto? Antonio Higuera. Ajá, ¿qué tal, Antonio? Todo bien, ¿qué tal, camarada? Más o menos, más o menos. Ajá, cuéntame. Ajá. Yo pienso que nuestros candidatos son imputados. Deberían hacer mucho énfasis en la campaña. En acercarnos a nosotros. Nosotros para influir. Tenemos claro. Decirle a la gente, en una cuestión muy un cambio de golpe en lo que nos quedaría a nosotros. Uh-huh. Eso sería muy importante. En ese sentido, es una cosa que ya no está por los clientes. Pero ¿por qué hacemos todo? Bueno, porque todos los alimentos que nosotros requerimos son alimentos industriales. Uh-huh. Exactamente. Llegar a una cuestión, un caso de proceso así, no habría más cola, pero ¿cuánto podría costar un producto de harina? 200, 300 bolívares. Exactamente. Bolívares, eso sí comería. Así ahora, es. Debemos a la reflexión de todos nosotros. Y que de verdad que eso, y tengan y entiendan eso, pues que al cambiar eso, cambia todo. Uh-huh. Esto por ahí, camarada. Ok. Hasta luego. Bueno, un beso grande. No, dice Clividías, pero si nunca hay, ¿cuándo empieza la compulsión para comprar? Por eso mismo, porque son difíciles de conseguir y cuando hay, si te puedes llevar el doble, te llevas el doble. Y se ha visto, pues los productos, por lo menos por donde yo vivo, los sueltan es por temporada. Por ejemplo, hay una semana que es la semana de papel higiénico. Llega el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a todos los establecimientos. No consigues azúcar, pero tienes papel higiénico hasta el techo. Y lo he visto. Gente de una misma familia llevándose paquetes y paquetes y paquetes durante toda la semana. Entonces, ahí está, tienen un cargamento de papel higiénico y no se sienten atacados. O sea, si tienen ese tipo de conducta, no se sienten atacados. Yo la tendría si consiguiera toalla sanitaria, se los digo. Y uno cae en mayor o menor medida en este tipo de conductas. Pero entonces tenemos personas que te tienen un cargamento de papel higiénico para 6 meses. Es más, en una cola yo llegué a escuchar a una señora decir, no, yo la última vez que compré papel, eso, y eso fue en otra cola, fue en noviembre del año pasado, y ya estábamos en julio, en noviembre del año pasado, y me dio hasta para mandarle a mi mamá allá en los Andes, y yo decía, Dios mío, pero ¿cuánto papel tú le compré a esta señora? Y lo compró de una sola vez, no, sino que durante una temporada que soltaron el papel higiénico en todos lados, la señora se dedicó a comprar papel higiénico. Y con ese tipo de conductas, si la gente comprara el papel higiénico que necesita para la quincena o para el mes, no se desaparecería de los anaqueles ni tardaría meses en regresar. Entonces estamos hablando que es un problema muy complejo. Primero, estamos hablando de bachaqueo, estamos hablando de contrabando, estamos hablando de desvío de mercancía por parte de los que manejan esos supermercados y estamos hablando de una conducta compulsiva en mayor o menor medida en todos y cada uno de nosotros al momento de comprar esos productos que son difíciles de adquirir. Porque, ok, ¿qué es lo que pasa? Agarras y compras tus 12 rollos de papel. Y dependiendo de la cantidad de personas que vivan en tu casa, te puede durar un mes. Y durante un mes estás tranquilo. El problema está cuando el mes se está acabando y resulta que esa no es semana de papel toalé. Que lo que se consigue en todos lados es azúcar. Pero el papel desde hace como 2-3 semanas no se consigue. Y ahí empieza la angustia. Entonces es un problema sumamente complejo, cuya solución definitiva es sumamente compleja, porque hay que desmontar, además de una gran cantidad de mafias, dentro de las instituciones, dentro de los supermercados, de contrabandistas, de bachaqueros, también hay que desprogramar una conducta nociva y compulsiva de todos y cada uno de nosotros. Entonces, el llamado que se hace, por favor, no me malinterpreten, es que también la situación es difícil, es normal que estemos de a toque, porque todos estamos padeciendo lo mismo. Pero, oye, tratar de no caer en la crítica fácil a cualquier solución que se proponga, porque ponemos el ejemplo, la gente se quejaba por el terminal de cédula. Lo levantaron y se empezaron a quejar porque no funcionaba, porque la cosa estaba peor. Lo volvieron a posponer y se volvieron a quejar porque qué fastidio el terminal de cédula, porque el día que me toca no hay nada. Entonces, desde hace semanas, aquí hay gente llamando pidiendo mercados a cielo abierto. Anuncian mercados a cielo abierto, entonces las personas que pedían mercados a cielo abierto están empezando a llamar, así que no. Entonces ya va, vamos a revisarnos un poquito. O sea, decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Bueno, inventemos a ver qué pasa con estos mercados a cielo abierto, pero no podemos seguir en esta situación con los bicentenarios. No podemos seguir en esto. Y cuando los hicieron al principio, nuestra misma usuaria nos decía, no, yo iba cada 15 días y lo conseguía todo en el mercado, pero me preocupa porque, y es verdad, es preocupante, hay que revisarlos, hay que supervisar muy bien a los vendedores de los mercados a cielo abierto. Pero, por ejemplo, tenemos una experiencia que aparentemente ha sido exitosa, que es la de la feria escolar en el Sambil. No hay colas, está organizada, buenos precios, se consigue de todo. Bueno, ¿por qué no copiamos lo positivo de esta experiencia y lo trasladamos a los mercados de cielo abierto? Y vamos poco a poco vamos a vencer, podemos vencer esta guerra económica y podemos vencer todos estos escollos. Pero el primer paso para tener el triunfo, para tener el éxito, es también colaborar. Colaborar, revisar nuestra conducta, ser un poco más optimista, denunciar lo que haya que denunciar y abrirnos a las posibles soluciones. Las probamos, no funcionaron, las criticamos, pero ya no tratar de caer en el desespero y en el desánimo que cualquier cosa que se proponga, porque dentro de poco va a decir, va a bajar Jesús de Nazaret y va a multiplicar los panes y los peces, y entonces va a venir alguien que se va a quejar porque es musulmán. ¿Y por qué Carrizo tiene que venir Jesús de Nazaret a multiplicar los panes y los peces? ¿No? Vamos a tratar de buscar soluciones entre todos y todas, ¿no? Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y por supuesto que les agradecemos su compañía, su cariño, su sintonía y les deseamos, ¿no? Los acompañamos, Luis Arroyo en los controles, Enza García, quienes les deseamos de verdad que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos despedimos con un merenguito bien sabroso por dos grandes del merengue. Omar Enrique, nuestro compatriota Omar Enrique y Elvis Crespo, déjame acompañarte. Chau. Déjame.